primo, estamos aquí. ¿Qué pasó? On top of the world. Vamos a seguir campeando hasta que se nos funda la voz. Todavía me levanto y pienso, si yo mismo voy, cojo una corte y lo parto. Me acuerdo cuando me llevé a Tepón de Nelson, humildemente buscando progreso. Ya estamos aquí, primo, se nos dio, ahora no llueve en los bares y me está yendo, cabrona. Veo el reflejo de tu cara y me miro en el espejo y me pregunto en qué dejé que te matara. Así es la vida, como tú me lo decías, uno nace hoy pero tiene que morir un día. Pero qué sufrimiento tengo, y cada vez que veo tu foto, entre las lágrimas me pierdo. Aquí está Irma, Claudia, aquí estoy yo, aquí está Nelson Montana y todo el corillo flow. El 6 de enero se acaba la probatoria y el 9 de enero me llevan al primo pa' la gloria. Quiere decir que hay alguien trabajando puerco, quieren que pierda el enfoque y la paz que tengo. Pero quién carajo te va a devolver, ni la prenda ni los carros van a hacerte aparecer. Yo sueño con el día de volverte a ver. Vamos a abrir la compañía y nadie nos va a detener. Compré la perra así, la que tú me decías, la del palcho en el ojo, en él le puso Kiria. Cuando llegue paso por la barbería, así pa' que la vega y a la misma vez ponerme al día. Es que por acá no me recortan como tú, yo prefiero esperrear aunque esté bien pelú. Mejor me pongo un beanie y sigo andando, eso es mierda. Tú sabes que estamos matando. Estoy grabando pa' saquearle el reloader. Ya mismo viene lo tuyo y van a sentir el torque. No nos dejamos, tú sabes que no jugamos. Par de temas pa' la calle y sencillo los matamos. La canción con Pola te quedó cabrón, eres seguir grabando para que encuentres bien tu zona. Así como me decía Nelson, que nada está escrito y deja que botegue el miedo. Cuando grabes y te sientas más seguro, vas a ver cómo los temas en la calle rompen culo. Ya compré la casa, a Rafael el estudio. Cuando lo termine, tú sabes, primo, que todo eso es tuyo. Pero la realidad es que ya no estás aquí. Esto era un par de cosas que yo te quería decir. Te quiero y nunca voy a olvidarme de ti. Te lo juro que nada le va a faltar a María Angelina. El pasaporte lo vamos a sacar. Vas a trabajar con Luigi, que no para de viajar. Era Maribel, también te me anda saludo. Ella es lo único que quiere que te ponga para lo tuyo. Me acuerdo en tu guerra, veía el orgullo. Y que en par de meses tú sabías que venía lo tuyo. El primer artista de On Top of the World. El negro que hace el del flow más cabrona. Si me dejan algún tema de dos días, pa' que sepa lo mucho que te quería. Aquí está Reyes, aquí está Marisa. Te manda saludos, Irving, ese mismo el de la Luisa. Papá Osi y Kiri están aquí conmigo. Feloni me dijo que hay un par de pistas pa' tu estilo. Me acuerdo cuando tú me decías que estabas casado, que no querías la barbería. No te ven por loco, a primo mío. Ahora hay par de gente que cuando me ven se ven mordidos. Filiberto me llamó y me preguntó que no lo crees. Que cómo fue, dónde fue lo que pasó. Y le dije que al puño tú no estás fácil. Tú sabes cómo es el primo mío, el viejo casi. Pero no seguimos aquí en lo mismo, esperando que Montana me traiga un par de ritmos. Ya no es lo mismo porque tú no estás, pero aquí sigue tu hermano y nunca te voy a olvidar. Ya no es lo mismo porque tú no estás. Primo, On Top of the World Music. Anoche me senté a pensar de cómo la envidia los mata. Que alguien se te puede virar, más que tú confías, a ti te puede virar. Anoche me senté a pensar de cómo la envidia los mata. Que alguien se te puede virar, más que tú confías, a ti te puede virar.